No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos la visita de Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, que están llevando, o por lo menos intervinieron en un caso que fue difundido por los medios de comunicación, el caso de dos mujeres que querían inscribir como propia a una hija y el registro civil de Jujuy no se lo permitía. La Defensoría del Pueblo, desde la Oficina de Género, hizo una intervención y, bueno, por suerte pudieron llegar a poder completar los trámites. Pero quiero que Ale nos cuente bien cómo fue el trámite, cómo se originó el caso y cómo intervino la Defensoría. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en realidad el caso este nos llega a través de la Federación de LGBT, con la que trabajamos sistemáticamente. Y, bueno, nos ponen en conocimiento de esta situación, que es un matrimonio, una pareja de mujeres que habían tenido una hija y al momento de inscribirla no le permitieron hacerlo con el nombre de las dos mamás. Uh-huh. Ellas se habían sometido a un tratamiento de inseminación dentro de lo que es el plan de salud y demás, y existía como ciertas discrepancias en tanto a qué trámite debería haber seguido, si prestar el consentimiento o no y demás, y que por esa razón se supone que el registro civil no quería inscribirla. Nosotros, junto con la Federación, nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo de Jujuy también, haciendo, digamos, apelando a toda la normativa, tanto internacional como nacional, de reconocimiento, y finalmente se logró que el registro civil modificara la partida de nacimiento, poniendo también como progenitora a la otra mujer, digamos, de esta pareja. Esto se enmarca en lo que tiene que ver con la normativa nacional de reconocimiento del matrimonio igualitario, de la posibilidad de tener hijos dentro de este matrimonio, y aún cuando las parejas no estén casadas legalmente, tienen derecho a ser progenitores a través de métodos como este de inseminación o a través de la adopción. Sí. Y que no debe existir ninguna restricción para que ambos progenitores sean puestos dentro de lo que es la partida de nacimiento, porque esto sería cercenar el derecho además a la identidad de la menor, digamos, ¿no? Sí. Es decir, dentro de esto es que se marca la Defensoría. La defensa de los derechos individuales, que son tan importantes dentro de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Muchas veces un caso chico que puede llegar a convertirse en un caso paradigmático. En este caso debe ser uno de los primeros casos donde tiene que intervenir y donde se da un resultado positivo, ¿no? Sí, yo hemos estado analizando también algunas situaciones. En algunos casos no se habían registrado problemas, pero también creo que esto alerta a algunas parejas que han tenido problemas y que, bueno, no saben cómo intervenir. Claro, no se han animado pues, quizás a denunciarlo por la discriminación también que sufren y todo, ¿no? Exactamente, digamos, una cosa es lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y otra es lo que pasa en el interior del país, digamos, ser un matrimonio gay o lesbiana o demás, hace que en una provincia o en algún pueblo de provincia ya en sí mismo es bastante, ¿cómo decir?, desde lo cultural, ¿no? Se ve de determinada manera. Entonces es importante reafirmar estos derechos, reafirmar la normativa que tenemos de protección de derechos de este colectivo. Claro, perfecto. Bueno, y además, por supuesto, el trabajo que ha hecho la Defensoría LGBT, bueno, y la Federación, perdón, LGBT, que fue la que nos estuvo siempre con nosotros y la que nos pasa, nos pasa estos casos para que también lo trabajemos en conjunto, y la Defensoría de Jujuy, que también intervino con nosotros. Eso creo que también es para destacar, o sea, la posibilidad de que varios organismos intervengamos y podamos articular acciones. Claro, trabajar juntos. No replicarlo. Sí. Porque a veces es mucho esfuerzo diseminado, digamos, por no ponerse de acuerdo. En este tema trabajamos de una manera muy cooperativa y coordinada y, bueno, se resolvió con mucha rapidez. Alejandra García Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Vamos a entrevistar a Soledad Sangronis, que es cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Brincar. Ella, como mamá de un chico con autismo, también trabaja desde hace tiempo para reclamar políticas de Estado para la atención de los pacientes y la formación de profesionales en el sistema público de salud. Por eso, y porque el pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización por el Autismo, estamos en comunicación con ella. ¿Cómo te va, Soledad? Te saludamos desde la Gente y su Defensor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Contanos el trabajo que hace la Fundación Brincar. Primero, bueno, por ser fundadora, ¿por qué comenzaste con esta fundación y cuál es el trabajo que hacen? Bueno, mira, nosotros junto a Karina Morillo somos dos mamás de adolescentes con autismo. Comenzamos a trabajar en el año 2010. Y bueno, formamos Brincar por un Autismo Feliz. Es una fundación que trabaja en diferentes programas básicamente para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo desde la detección temprana, o sea, desde el alcance del diagnóstico, y luego acompañando a las personas con autismo a través de su vida, ¿no? Nosotros tenemos hoy programas, bueno, para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Ajá. Básicamente trabajamos en varios ejes. Con las personas con autismo, tenemos un programa dedicado a eso, donde trabajamos todo lo que son talleres artísticos, deportivos, habilidades para la vida diaria, preparación para la vida adulta y lugares de esparcimiento, ¿no?, para estas personas. Después tenemos un programa de formación y fortalecimiento familiar, donde hacemos encuentros de acompañamiento a padres y asesoramiento para que, bueno, puedan transitar con algunas herramientas para sus hijos, ¿no?, para acompañarlos en el desarrollo. Después tenemos todo un programa de capacitación y formación profesional, donde realizamos jornadas, talleres, congresos. Bueno, hemos traído a especialistas de otros lugares del mundo, hemos convocado a los mejores profesionales de la Argentina. La idea es que ahí tanto las familias, pero también los profesionales específicamente, puedan especializarse, estar al tanto de las últimas novedades que hay en autismo en el mundo, en los tratamientos, en las innovaciones. Y después tenemos un trabajo, que es nuestro cuarto programa, que tiene que ver con la comunidad, donde hacemos difusión de autismo, hablamos sobre TEA, trastorno del espectro autista. Uh-huh. Hemos visitado muchísimas provincias. Hace 2 años que venimos recorriendo el país con una red de padres voluntarios que han sido formados, donde, bueno, damos charlas sobre alertas de detención, sobre inclusión escolar. Bueno, y todo esto acompañado con, bueno, un montón de información en nuestra página web y un montón de herramientas que son libres y gratuitas justamente para trabajar con la comunidad, ¿no? Claro. Hemos armado formaciones de asistentes barriales, de asistentes personales, es decir, formando para que justamente la comunidad esté un poquito más abierta y que tenga mejor información acerca de lo que es el autismo y, bueno, las personas con autismo sean incluidas, digamos. Sí, sí, a grandes sí. rasgos, en esas áreas trabaja Brincar. Claro, perfecto. Y bueno, hemos leído que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la creación de un sistema de vigilancia del desarrollo infantil para la detección temprana de las condiciones relacionadas con el trastorno del espectro autista. Esto es un avance. Esta noticia nos llegó hace muy poquito, es muy fresquito esto. Uh-huh. nuevo. Claro, es un avance. ¿Pero qué se necesita como política de Estado para poder ayudar, o por lo menos para tener una mejor calidad de vida para los pacientes con este tipo de enfermedad? Bueno, mira, yo te voy a hablar un poquito de la experiencia que tenemos, que recogemos de las experiencias de las familias. Uh-huh. Y lo que pasa es que tenemos hospitales públicos donde podemos alcanzar digamos, el diagnóstico de nuestros chicos, tenemos equipos profesionales, tenemos hospitales que hacen detección, y está muy bien, tenemos muy buenos profesionales en el país. Lo que está sucediendo es que tenemos poco tratamiento para nuestros chicos. Es decir, estos papás que alcanzan el diagnóstico luego piden o solicitan diferentes terapias de rehabilitación, como puede ser estimulación temprana, psicopedagogía, psicología, un montón de terapias que nuestros chicos necesitan, y muchas veces, digamos, alcanzan pocos turnos, son muy escasos. Entonces, los chicos retrasa muchísimo lo que es su rehabilitación, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que un diagnóstico precoz, una detección bien hecha en los primeros años de un niño, no es que revierte el diagnóstico, pero sí que mejora mucho la calidad de vida y que alcanzan a desarrollarse mucho si reciben estas terapias. Sí, sí, entonces, yo creo que el trabajo y el desafío que tenemos todas las organizaciones sociales, que trabajamos con autismo en el país, que somos varias, es justamente intentar que estas familias que tienen menos recursos, algunas no alcanzan a tener el certificado único de discapacidad, bueno, que tengan un acceso un poquito más amable, más favorable, más rápido a todos estos tratamientos que ayudan a sus hijos, ¿no? Claro, básicamente, claro. Es muy importante esto que vos recién nombrabas, ¿no? Sí. Este plan de detección, sí. Porque, bueno, va a agilizar el camino de las familias, ¿no? En claro. detección, en alcanzar el diagnóstico y en rehabilitar. Así que me parece súper importante, ¿no? Y creo que es un avance y que ojalá allá en el camino de todos estos papás. Nosotros, por ejemplo, tanto Karina como yo tenemos hijos de 18 y de 15 años. Entonces, obviamente, hemos mejorado, ¿no? En estos últimos años. Pero nos falta todavía caminar. Claro. En cuanto a salud y en cuanto a educación. Soledad Sangronis, vicepresidenta de la Fundación Brincar, una de las cofundadoras también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias por este espacio. Un espacio muy interesante y saludos para todos. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.